8K es el futuro. Estamos en el aire. Bienvenido. Hola gente, soy Duff Rebel. Desde la Antártida Argentina les agradezco por descargar mi música y espero que la disfruten de la mano del DJ Topo González en 8K Intelligent Music. No pierdan el contacto, nos vemos en la web. Estás escuchando 8K. Email 8k@heartmusic.es. 8K, música inteligente. Escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. TopoGonzalezDJ.8K.com. Email 8K@hardmusic.es. Inteligente. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K Night Sessions. Música inteligente. Night Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Thank you. DJ.8K.com. Sessions. DJ.8K.com. 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Email 8k@hardmusic.es. Música inteligente. Night Sessions. www.8k.com. Estás escuchando 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Night Sessions. Estás escuchando 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. Session. www.gonzalezdj.8k.com. 8K, música inteligente. Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. topogonzalezdj.8k.com. Escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Night Session. Estás escuchando 8K Intelligent Music. Música inteligente. DJ.8k.com telefónica. La voz humana sufre modificaciones de movimientos mecánicos de aire, Hay pulsos eléctricos, y de impulsos eléctricos nuevamente a movimientos mecánicos de aire. Tú controlas tu teléfono móvil, tu iPod, tu computadora, pero ¿pensaste alguna vez que ellos podrían controlarte a ti? Las máquinas responden a tus órdenes, al menos por ahora. Tú estás en el pasado, 8K es el futuro. Open DJ Set. DJ.8k.com Música inteligente. Email 8k@cardmusic.es. Estás escuchando 8K. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Digitalizando online. Sessions. Email 8K gonzalezdj.8k.com. gonzalezdj.8k.com. Night Sessions. We'll be right back. digitalizando online. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K Night Sessions. Thank you. 8k@heartmusic.es. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. We'll be right back. We're gonna do a song that you never heard before. 8K. Thank you.